start singing when I was about 17, and I could sing. It was like it was a surprise, to say the least. Okay, you guys. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? She like took a flag and made a place in rock and roll for women. She was the first. My friends all drive Porsches. I must make amends. Janis was fearless with her pain and with her truth. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. Feeling things and really getting into it? That's fun. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? As it gets closer, more probable, being a star is really losing its meaning. But whatever it means, I'm ready. Y esto que acaban de escuchar es el tráiler del documental llamado Little Girl Blue, que habla sobre la vida y la música de Janis Joplin, a quien algunos conocían como la bruja cósmica o la dama blanca del blues, o Pearl. Era una mujer maravillosa, como seguramente ustedes han podido notarlo por sus canciones, por las letras de sus canciones, pero sobre todo por esta pasión con la que nos hacía sentir, aunque no supiéramos inglés, porque en lo personal yo escuché a Janis Joplin muy chica, y de alguna manera ese poder que tiene su voz, la pasión con la que cantaba, y ya después cuando te vas involucrando en sus letras, te das cuenta que ahí había fuego, ahí había sangre, ahí había rasgarse las vestiduras de verdad y con toda razón. Así que acabamos de escuchar, como les digo, Little Girl Blue, este soundtrack del documental del 2015, en donde se narra gran parte de su vida, pero también de todo lo que la hizo ser Janis. Se habla de este bullying que sufría desde que era muy pequeña, el no ser aceptada por su familia, tampoco que fuera aceptada la pasión que ella tenía por la música. Habla de todas sus relaciones tormentosas, la necesidad de amor que siempre experimentaba y que lo hacía latente en sus canciones. Hay una maravillosa parte de este documental que yo recomiendo mucho que no se lo pierdan, porque es justamente otro de los relatos que se hicieron del Woodstock, de esta maravillosa leyenda de la historia de la música en el mundo. Hay por ahí una parte donde está Janis, donde llega al festival y empieza a cantar. Hay muchas cosas súper íntimas y emotivas de este documental, y he querido iniciar este programa de Espiral, esta nueva emisión de Espiral en este año 2021, justamente con Janis, porque el pasado 19 de enero hubiera cumplido 78 años, ¿no? Y como en este programa nos gusta siempre celebrar la vida, queríamos celebrar que Janis Joplin nos dejó un montón de canciones tan maravillosas, tan potentes, y empezar con el tráiler de este documental, que si no lo han visto, de verdad les súper recomiendo. Sean bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico que también es de ustedes. Los invito a que hagan peticiones, a que hagan propuestas de temas. Y los saludo, yo soy Erika Rosete, estoy en Twitter como @ericaespiral. Y nada, contarles que este es un buen programa. Vamos a tener, como siempre, la participación de Santiago Triana Sánchez desde Colombia, que nos ha preparado un super tema de África. Vamos a tener un programa de covers, de los mejores covers según el criterio de la gente de Espiral en Resistencia Radio. Creo que a mucha gente habrá que no le gusten los covers, sobre todo cuando cambia de idioma. He conocido un par de personas que en verdad se enojan cuando se hacen versiones nuevas de canciones que van, por ejemplo, del inglés al español o viceversa. En esta ocasión tendremos un poco de variedad. Vamos a tener covers en español, covers en inglés, seleccionados por Santiago y por mí. Y también hablaremos un poco de lo que pasó con Messi, con el Barcelona, hace ya una semana cuando cayó en esta contundente derrota frente al Athletic Club. de Bilbao, que es un súper equipazo. Y vamos a escuchar nuevamente, ustedes saben, a los que han seguido este programa saben de lo fan y admiradores que somos del trabajo de Hernán Cassiari, así que vamos a escuchar un cuentecillo que quien ya conoce su trabajo se imaginará cuál cuento hemos elegido. Y de la toma de protesta de Biden esta semana en Estados Unidos, hemos querido rescatar quizá lo más trascendental que hubo en esa ocasión tan histórica, y que no es Bernie Sanders sentado con sus guantes extraños de marioneta, sino la intervención de una poeta estadounidense, y vamos a querer transmitirles por aquí un pedacito de ese poema y de todo lo que se movió en ese momento cuando esta chica hablaba frente a Biden y a Kamala Harris. Así que muchas gracias por escucharme, a quienes están sintonizando Resistencia Radio. Les agradezco mucho, les mando un abrazo fuerte, espero que hayan tenido una buena semana y que este fin de semana lo estén disfrutando al máximo. Los dejo, como no, con esta primera canción que definitivamente y obviamente va a ser La Bruja Cósmica. Espero que les guste y que estén muy bien escuchando esta espiral. Y acabamos de escuchar a la bruja cósmica, a Janis Joplin. Espero que les haya gustado esta canción. Es Little Girl Blue, el mismo título que retoma el documental con el que hemos empezado esta emisión de Espiral. Agradezco nuevamente a todos y todas quienes me están escuchando. Bienvenidos sean todos. Y bueno, vamos a dar paso a lo que sigue. Comentar antes que Janis Joplin es parte de este grupo de los que murieron a los 27 años y que ahora son leyenda y que ya todo el mundo hace esta bromita de morirse a los 27 para después pasar a la historia como una estrella de rock. Ella es parte de ese grupo, selecto grupo de talentosos, entre los que están Jimi Hendrix, a quien también escucharemos en un momento, Kurt Cobain, Amy Winehouse, y la verdad es que eran todos súper talentosísimos, y bueno, qué mal que se murieran, y qué bien, toda la música que nos dejaron. Y bueno, quiero solamente hacer una mención, no me voy a meter esta vez tanto en lo que pasó en la toma de protesta de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Mucha gente muy feliz estará después de que se va Trump. Pero de toda esta ceremonia, además de que esta ceremonia nos ha dejado un meme espectacular de Bernie Sanders sentado con esos guantes tan felposos y calentitos que se ven, una de las cosas que personalmente he creído que hay que darle espacio, recordarlo y escucharlo, es la aparición de esta poeta de 22 años, poeta californiana que se llama Amanda Gorman, una chica negra que es muy joven, que tiene un poemario solamente publicado y que fue invitada a la ceremonia para recitar un poema. Les voy a dejar solamente un pedacito de ese poema, de esa intervención de Amanda, que en lo personal, como les digo, ha sido una de las cosas más trascendentales que yo vi en esa ceremonia, sobre todo porque en estos primeros segundos en los que ella habla, se refiere precisamente a sí misma, a cómo todavía hay un montón de cosas que solucionar en cuanto a la integración e inclusión de gente afroamericana y de otras características a la vida política y a la vida cotidiana de Estados Unidos. Les dejo con Amanda Gorman y esto es una parte del poema que ella dijo durante la ceremonia, esta histórica ceremonia de asunción del poder de Joe Biden. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. Cuando llegue el día, nos preguntaremos, ¿dónde podemos encontrar la luz en esta sombra interminable? Debemos vadear el mar, la pérdida que cargamos. Hemos desafiado el vientre de la bestia. Hemos aprendido que el silencio no siempre es paz. En las normas y nociones de lo que es justo, no siempre hay justicia. Y sin embargo, el amanecer es nuestro antes de que nos diéramos cuenta. De alguna manera lo hacemos. De alguna manera hemos resistido y hemos sido testigos de una nación que no está rota, sino simplemente inacabada. Nosotros, los sucesores de un país y una época en que una negra flaca, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con convertirse en presidenta solo para encontrar recitando para uno. Bueno, esto es parte de la intervención que tuvo esta poeta estadounidense de 22 años, afroamericana, que se ha recitado este pedazo de poema durante la ceremonia de Joe Biden, en el que Joe Biden ha tomado posesión del cargo. He querido que se escuchara un poco la voz de ella, no he encontrado algún audio en donde estuviera dicho en español, y me parecía importante que escucháramos un poco de estas palabras de esta joven, que además el momento en el que ella hace justamente esta alusión a sí misma, de cómo en un país en el que se puede soñar con ser joven, ser afroamericana, ser hija de una madre soltera y aspirar a ser presidenta de los Estados Unidos y al final despertarse y darse cuenta que solamente se está recitando un poema para uno de ellos. Esto me ha parecido maravilloso porque justamente en este momento hacen una toma a Kamala Harris, la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, y creo que compartimos muchos la emoción de ese momento, de escuchar las palabras de esta poeta californiana, Amanda Gorman. Y bueno, para dar paso a lo que sigue, los voy a dejar con este saludo directo que nos manda Santiago Triana y un poco sobre su cápsula que ha preparado, la intervención que ha preparado para esta semana sobre Patrice Lumumba, este líder congoleño que nos vuelve a contar esta historia, ¿no? Las historias que nos cuenta la historia y que al final se repiten en muchas partes del mundo con los mismos ideales y con las mismas frustraciones. Esto es Santiago Triana saludando y también los dejo con esta cápsula que nos ha preparado. Hola Erika, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos están escuchando ahora mismo en México y ojalá en muchos otros países. Tengo una hora más que tú ahora mismo aquí en Bogotá, desde donde hablo, y es un gusto de verdad compartir contigo en el Espiral de este sábado, y pues ojalá que en adelante se repita. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. La voz es la de Ernesto Che Guevara. El hombre al que hace referencia es Patrice Lumumba, líder de la lucha colonial en África y primera persona en ocupar el cargo de primer ministro en la República Democrática del Congo. Su gobierno, en un país que recién lograba su independencia de Bélgica, duró menos de 3 meses, entre junio y septiembre de 1960. Entonces fue depuesto con un golpe de estado que lo obligó a huir, aunque finalmente fue capturado en diciembre por seguidores del flamante dictador del país, Mobutu Sese Seko, o simplemente Mobutu, quien se mantendría al mando de la República Democrática del Congo y de su sucesora, la República del Zaire, hasta 1997. Je vais à New York pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies et lui préciser les intentions de mon gouvernement. Nous voulons que la paix se rétablisse au Congo et le plus rapidement possible. Mais pour que cette paix se rétablisse, il y a une condition, c'est que les troupes belges se retirent sans aucun retard. Lumumba fue asesinado el 17 de enero de 1961 a los 35 años. De ese hecho se cumplieron esta semana 60 años. Su muerte fue presenciada por mercenarios belgas y por agentes estadounidenses. La CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, en una acción que resonaría en el golpe de Chile contra Salvador Allende en 1973, había decidido que la eliminación de Lumumba era su objetivo. Los belgas, que habían exigido al Congo independiente que asumiera pagos de la deuda externa de Bélgica, participaron también en el crimen. De hecho, una investigación parlamentaria belga concluyó que el gobierno era moralmente responsable por la muerte de Lumumba. Arrest, ill-treatment, imprisonment, death. Such was the fate of Patrice Lumumba. And it has been the signal for violent reactions in many parts of the world. First in the United Nations itself, where a Security Council meeting was violently interrupted. Con los años, la figura de Lumumba se ha convertido en pieza fundamental de la historia de África en el siglo XX. De hecho, es considerado héroe nacional de su país desde 1966, y además el ginecólogo Denis Mukwege, que ganó el Premio Nobel de Paz en 2018 y que es hasta ahora el único congoleño que ha recibido un Nobel, califica a Lumumba como uno de los mayores héroes de la historia de África. Demonstration of disgust and anger. In Paris, the Federation of African Students demonstrated near the Belgian embassy. They said it was to show their concern over events in Africa and to express their mourning at the death of Lumumba. Después de muerto, el cuerpo de Lumumba fue deshecho en ácido. De él solo quedó un diente que la familia del líder lucha ahora por recuperar, ya que permanece en manos de la justicia belga, que se lo incautó tras permanecer en poder del comisario de policía que se encargó de desaparecer el cadáver y quien lo expuso varias veces a medios de comunicación. Se espera que la entrega se haga antes del próximo 30 de junio, que es el día en que se cumplirán 61 años de la Declaración de Independencia del Congo liderada por Lumumba. Entonces, el único rastro físico de una de las figuras más recordadas de la lucha colonial en África, por fin podrá reposar en su país, aunque el rastro de su obra permanece en el corazón de la cuna de la humanidad. Patrice Lumumba, Patrice Lumumba, Patrice Lumumba, Patrice Lumumba, Patrice Lumumba. Y bueno, ahí han escuchado la participación de Santiago Triana con estos temas que a él le apasionan muchísimo. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad de leer y escuchar la razón o todos los textos que escribe Santiago antes de enviar su participación, la verdad es que es verdaderamente apasionante. A mí me encantaría que incluso duraran más sus participaciones, que fuera igual de didáctico como lo es Santiago cuando habla de uno de los temas históricos que tanto le apasionan. Así que le agradezco mucho que nos haya dejado esto sobre Patrice Lumumba. En lo personal, yo no conocía mucho sobre la historia de este líder congoleño y me alegra mucho que este espacio pueda servir también para eso. Muchas gracias, Santiago. Y justamente voy a dar paso a que Santiago presente este bloque de covers, ya que estamos en eso, en este programa especial en la Resistencia Radio de covers, y él ha elegido algunos que igual son maravillosos, y los dejo con esto, con Santiago. Seguimos con nuestro especial de algunas de las mejores canciones versionadas de la música. Viene un bloque de dos canciones. La primera es All Along the Watchtower de Jimi Hendrix de 1968. La original es de Bob Dylan, pero suele considerarse mejor y más famosa la de Hendrix. De hecho, la revista Rolling Stone la ubicó en la posición 48 de las 500 mejores canciones de la historia y la de Bob Dylan ni siquiera apareció en ese listado. La versión de Hendrix también ha formado parte de las bandas sonoras de varias películas como Full Metal Jacket, Forrest Gump y Watchmen. Y la segunda canción de este bloque es Respect de Aretha Franklin de 1967. La canción original es del prematuramente muerto Otis Redding, pero la versión de Franklin, además de ser mucho más famosa, con el tiempo se convirtió en una especie de himno con el que las mujeres exigían que sus parejas las respetaran. Hay quienes relacionan la poderosa interpretación de Franklin con la situación que vivía ella en ese momento con su esposo de la época, de quien se separó un par de años después tras alegar ser víctima de violencia doméstica. Hasta el propio Otis Redding quedó impresionado con la versión de Franklin, que es considerada la mejor cantante de la historia según la revista Rolling Stone. Va entonces este bloque de dos canciones, All Along the Watchtower de Jimi Hendrix y Respect de la reina Aretha Franklin. There must be some kind of way out. Said a joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine, plowman dig my earth, none will level on the line, nobody of it is worth. Thank you. Estamos de vuelta en esta edición más de Espiral. Acabamos de escuchar estas dos selecciones musicales que acaba de hacer Santiago desde Colombia. Muy buenas selecciones, además que estas dos canciones, permítanme aceptar al aire y públicamente que no sabía, por ejemplo, que estas canciones pertenecían a quienes pertenecen en la vida real, que este es el chiste un poco de, en la vida real, este es el chiste un poco de los covers, ¿no? De hay canciones que nosotros tenemos en la cabeza y que las cantamos y que las hacemos parte de nuestro soundtrack de vida y no tenemos ni idea de que en realidad hay alguien que las cantó antes y que en realidad se hicieron famosas ahora. Es el caso de estas versiones de Jimi Hendrix y de Aretha Franklin. Y nada, muchas gracias Santiago, gracias por esta selección, han sido de verdad dos super selecciones, va a estar cañón superar esta selección musical de Santiago. Y bueno, pasando un poco, antes de pasar a los siguientes covers que van a ser en español y seleccionados por mí, quiero mencionar un poco lo que pasó el fin de semana pasado en esta derrota del Barcelona frente al Athletic Club de Bilbao, que es necesario también hablar de este super equipo que tiene como política o como forma de funcionamiento el hecho de contratar o jugar solamente con jugadores vascos, del País Vasco allá en España. Y fue, bueno, se ha hablado mucho para los que son archirrivales y también seguidores de Messi que se le está criticando mucho, que qué le está pasando, ha sacado una tarjeta roja, ha salido expulsado en el partido, ha perdido el Barcelona 3-2 y bueno, al final el Athletic de Bilbao se lleva la Supercopa de España. Y bueno, la verdad es que también siempre busco algunas excusas para sacar al tema, algunas historias, cuentos y relatos, y como les decía al principio de esta emisión, si son de Cassiari, qué mejor, Hernán Cassiari. Él hace, este cuento es de hace como unos 10 años o poco menos, y Hernán Cassiari escribe sobre, sobre Messi y hace esta comparación. Messi es un perro, se llama este cuento, es uno de mis cuentos favoritos de Hernán Cassiari. Cabe también, tenemos que comentar que Cassiari ha hecho una actualización de este cuento, porque lo que él reconocía de Messi en hace muchos años no es precisamente lo que Messi representa ahora mismo, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, yo no puedo quitarme de la mente el día que mandó un burofax para decir que se iba del Barça y que, bueno, se armó todo un espectáculo en todo el mundo y fue la noticia con la que despertamos al día siguiente. Así que hay que quedarnos con esta primera versión del Messi que conocíamos y que era, sí, ¿por qué no decirlo?, muy parecido a un perro. Hay un textito mío que se hizo muy viral, así que capaz que lo conocen, en donde cuento que Messi no es un buen jugador de fútbol, que en realidad no le importa el fútbol, digo, en ese cuento digo que Messi está enfermo. Y en un punto lo cuento de otra manera. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín, un perro salchicha marrón, que mi abuelo me regaló el mismo día que nací y tuvo el cuidado de elegir en la veterinaria un perro que haya nacido el mismo día que yo. O sea que tuve esa suerte en la infancia de tener un perro que cumplía los años el mismo día que yo y que se murió cuando yo tenía 16 años. A este perro, a Totín, no lo conmovía nada, absolutamente nada. No era un perro inteligente. Entraban los ladrones a casa y él los miraba llevarse el televisor. Yo a los 14 empecé a salir con mis amigos y a tomar y volvía borracho y vomitaba y no lamía el vómito. Un perro que no lamía el vómito. Sin embargo, cuando alguien agarraba una esponja, la esponja patito amarilla de lavar los platos de la cocina, Totín enloquecía, quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse esa esponja a la cucha, no podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja, el cogote de Totín iba al mismo tiempo, de la misma manera, mirando la esponja. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales. Entendí que Messi es un perro, o mejor dicho, un hombre perro. Messi es el primer perro que juega al fútbol, porque no entiende las reglas del fútbol. Por eso no se tira cuando lo traban al entrar al área, por eso no busca la amarilla. Sigue un poco más y patea. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol los humanos también eran así. Iban atrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, no existía la posición adelantada, ni la suspensión después de 5 amarillas. Los goles de visitante no valían doble. Antes se jugaba como juega Messi y como jugaba mi perro Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece importarle más la burocracia del deporte, la corrupción del deporte. Después de un partido importante se habla una semana entera de legislación. ¿Se hizo amonestar Juan a propósito para saltarse el siguiente partido y jugar el clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho acogiéndose la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? ¿A quién votó el representante argentino en Zurich? ¿A Blatter o al Príncipe? ¿Quién invitó al Barra Brava apodado El Panadero a ir a ver aquel partido en Ecuador? ¿A quién se coge el jugador llamado Osvaldo? Por suerte los perros no escuchan la radio, no leen los diarios deportivos, no entienden si un partido es amistoso, intrascendente o si es la final de la copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño o los estén matando las garrapatas. Messi es un perro, bate récords de otras épocas. porque solamente hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perro. Después la FIFA nos invitó a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces un día aparece un chico enfermo, un rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir dos frases seguidas, visiblemente antisocial, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Cada vez que subo las escaleras del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia, digo lo mismo para mis adentros: hay que tener mucha suerte, gordo, me digo, para que te guste tanto un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión y trasca la cancha te quede a media hora. Disfruto de esa doble fortuna. La atesoro, tengo nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de ese lugar en el mundo y de este tiempo histórico, porque me parece a mí, en el juicio final vamos a estar todos los humanos, los que fuimos y los que van a ser, y se formará una especie de ronda para hablar de fútbol. Y uno dirá, yo estudié en Ámsterdam en el 73. Otro dirá, yo era arquitecto en San Pablo en el 62. Y otro, yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y otro, mi viejo, dirá, yo viajé a Montevideo en el 67 para ver a Racing campeón del mundo. Y uno más atrás va a decir, yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Todos van a contar sus batallas con orgullo hasta la madrugada del juicio final. Y cuando ya no quede más nadie por hablar, supongo que me voy a poner de pie y voy a decir despacio, yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. Y no volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza. Y aparecerá Dios barbudo, alto, lleno de huesos, vestido de juicio final. Y señalándome dirá, vos, el gordito, está salvado. Todos los demás, a las duchas. Acabamos de escuchar este cuento, este relato que estaba verificando, y efectivamente es del 2012 este relato que hace Hernán Cassiari, este escritor, gestor cultural argentino, y que si son seguidores de Espiral se darán cuenta que aquí lo retomamos mucho y de alguna manera siempre tomamos como ejemplo lo que hace. Él tiene una publicación en papel y en digital que se llama Orsay. Es una revista que se imprime enteramente con dinero que los lectores pagan por ella. Los lectores de todo el mundo, pero especialmente de América Latina. Es sin duda un sueño que solamente gente como Hernán Cassiari y el equipo del que siempre se ha rodeado puede lograr, que en América Latina se pague y se pague mucho, porque esta revista no es nada barata. Y él lo dice un poco también, ¿no? Él lo dice que esa revista se paga y esos proyectos se pagan por gente fetichista del papel, le llama él. Y en realidad es gente que apoya y es una comunidad. Hernán Cassiari siempre tiene esta ideología de crea comunidad y esa comunidad va a responder cuando tú muestres un proyecto que les guste, ¿no? Y lo van a pagar porque la cultura se paga y se paga voluntariamente y con todas las ganas del mundo cuando se hace bien. Así que me da mucho gusto poderles compartir este cuento. Espero que les haya gustado y repetirles que Hernán Cassiari ahora mismo ha actualizado un poco esa versión del cuento de Messi es un perro y bueno, en un futuro se los estaremos pasando por aquí. Así que muchas gracias por seguir con nosotros aquí en El Espiral en Resistencia Radio. Y bueno, vamos a seguir con estos covers. Ahora va el turno de presentar dos canciones en español. Y me da mucho gusto presentar estas canciones porque en lo personal a mí me ponen muy contenta, muy feliz y sobre todo porque versionan a dos grandes de la música. La primera es Control Machete, de esta gran versión de Amnesia, de un disco que salió por allá de 1998, ya tiene un montón de años, en el que se le rindió justamente tributo a José José. Nos voy a dejar con Amnesia, y enseguida viene una chica de 21 años, mexicana de la Ciudad de México, que se hace llamar Gear Ultra, y esta versión maravillosa que hace de Morena Mía, de Miguel Bosé. Espero que les guste mucho y los disfruten. Sobre todo, muchas gracias por estar aquí en Espiral. Bueno, he cortado un poco la transmisión porque al parecer tuve un problemilla con esa canción de Control Machete, que estaba súper buena. Qué lástima que ha fallado en esta ocasión. Bueno, les ofrezco una disculpa y bueno, vamos a dar paso entonces a la siguiente. Esta canción de una chica mexicana de Ciudad de México que se llama Gear Ultra y que está tratando de cantar y de expandir el blues en español, y es una versión de Morena Mía. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que aman, somos tres en tu cama. Morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando y ya. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Así, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sale ser café. Morena gata, me mata, me mata y me remata. Vámonos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sale ser café. Siempre es poco, que nadie como tú lo sabe. Viene otro bloque de dos de las más famosas canciones versionadas de la música que hemos preparado para este espiral. La primera es La Masa, de Mercedes Sosa, de 1983, que es versión de una canción del cubano Silvio Rodríguez. Tiene un verso cambiado con respecto al original, pero mantiene el espíritu de la canción de Silvio, que quería hablar en ella de la razón de ser de los artistas y del compromiso que según él deben tener. Esto dicho por él mismo en una entrevista en la década de los 80. Y la segunda canción de este bloque es La Negra Tomasa, de Caifanes, de 1988. La canción original es del cubano Guillermo Rodríguez Fife y es de 1937. La canción ha sido muy popular no solo entre los músicos cubanos, sino en toda América Latina. De hecho, la de Caifanes no es la única versión que se ha hecho de La Negra Tomasa. También la han versionado artistas como Buenavista Social Club, Ismael Rivera, el Sonero Mayor y Eddie Palmieri, lo que indica que pues, también se ha acomodado a voces muy diferentes y a géneros también muy diversos. Entonces, la primera canción de este bloque es La Masa, de La Voz de América, Mercedes Sosa, y la segunda es La Negra Tomasa, de la banda de Saúl Hernández, Caifanes. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantar. Masijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, la masa sin cantera.

bueno, estamos llegando al final de esta emisión de Espiral en la Resistencia Radio. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Una disculpa por las fallas técnicas, tecnológicas que hemos experimentado. Quiero agradecerle de forma muy especial, como siempre, a Santiago, a quien quiero, admiro y saludo desde aquí hasta Colombia. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Y antes de irnos, les dejo con una última canción. Es este grupo Black Pumas haciendo un cover de Fast Car de Tracy Chapman. Seguro que conocen la canción y espero de verdad que les guste mucho. Muchas gracias, que tengan un gran fin de semana. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar la Resistencia Radio y pásenlo muy bien. Take you to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Yeah. Just wanna be someone, get somewhere. Get a fast car. I've got a plan that'll get us out of here. Been working at the convenience store. I managed to save this little bit of money, and we don't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You wanna be someone and get somewhere. My old man's got a problem. He lives with the balance the way it is. He says his body's too old for working. I say his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than what he could give. So somebody's got to take care of him. So I quit school, it's what I did. Get a fast car. Is it fast enough that we could fly away? We gotta make a decision to live tonight or live and die this way. Live and die this way, yeah. Remember we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. And the city lights lit up before us. And your arm building us around my shoulder. And I got a feeling that I belong. And I got a feeling I could be someone. Be someone, be someone. A fast car that we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, and I work at the market as a checkout boy. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. Wanna be someone, get somewhere. Remember we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. And the city lights lit up before. So your arm built nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. And I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. Thank you.